Adolf Hitler sobre la importancia de la preservación racial. Hay ciertas verdades que sobresalen tan abiertamente en los caminos de la vida que toda persona puede verlas. Sin embargo, debido a su propia evidencia, la generalidad de las personas ignoran tales verdades o, al menos, no las convierten en objeto de ningún conocimiento consciente. Las personas son tan ciegas a algunos de los hechos más simples de la vida cotidiana que se sorprenden mucho cuando alguien les llama la atención sobre lo que todos deberían conocer, sobre todas las innumerables formas en que se manifiesta el impulso vital de la naturaleza, y como todos están sujetos a una ley fundamental que puede llamarse una ley de hierro de la naturaleza, que obliga a las diversas especies a mantenerse dentro de los límites definidos de sus propias formas de vida al propagar y multiplicar su tipo. Cada animal se aparea solo con una de sus propias especies. El pargo convive solo con el pargo, el pinzón con el pinzón, la cigüeña con la cigüeña, el ratón de campo con el ratón de campo, el ratón de la casa con el ratón de la casa, el lobo con la loba, etc. Cada cruce entre dos razas que no son exactamente iguales da como resultado un producto que ocupa un lugar intermedio entre los niveles de los dos padres. Esto significa que la descendencia será superior al progenitor que se encuentra en el orden biológico más bajo del ser, pero no tan alto como el progenitor superior. Por esta razón, eventualmente debe sucumbir en cualquier lucha contra las especies superiores. El más fuerte debe dominar y no aparearse con el más débil. Este impulso por el mantenimiento de la raza no mezclada, que es un fenómeno que prevalece en todo el mundo natural, da como resultado no solo la distinción externa bien definida entre una especie y otra, sino también la similitud interna de cualidades características que son peculiares a cada raza o especie. Si la naturaleza no desea que los individuos más débiles se apareen con los más fuertes, desea incluso menos que una raza superior se mezcle con una inferior. Porque en tal caso, todos sus esfuerzos, a lo largo de cientos de miles de años, para establecer una etapa evolutiva superior del ser, pueden, por lo tanto, volverse inútiles. Si revisamos todas las causas que contribuyeron a provocar la caída del pueblo alemán, encontraremos que la causa más profunda y decisiva debe atribuirse a la falta de conocimiento del problema racial y, especialmente, el no reconocer el peligro judío. Al descuidar el problema de preservar los fundamentos raciales de nuestra vida nacional, el antiguo imperio abrogó el derecho exclusivo que da derecho a un pueblo a vivir en este planeta. Las naciones que hacen mestizos de su gente, o que permiten que su gente se convierta en mestizos, pecan contra la voluntad de la providencia eterna. Y así, su derrocamiento a manos de un oponente más fuerte no puede considerarse como un mal, sino, por el contrario, como una restauración de la justicia. Si un pueblo se niega a proteger y defender las cualidades con las que ha sido dotado por la naturaleza y que tienen sus raíces en la herencia racial, entonces tal gente no tiene derecho a quejarse por la pérdida de su existencia terrenal. Todo en esta tierra puede convertirse en algo mejor, siempre que la sangre se mantenga pura. Pero la pérdida de la pureza racial destruirá la felicidad interior para siempre. Degrada a los hombres para siempre. Y las consecuencias físicas y morales nunca pueden ser eliminadas. Si este problema único se estudia y se compara con los otros problemas de la vida, reconoceremos fácilmente cuán pequeña es la importancia de estos últimos en comparación con el primero. Todos ellos están limitados al tiempo, pero el problema del mantenimiento o la pérdida de la pureza de la sangre racial durará mientras dure el hombre mismo. El joven judío de pelo negro yace a la espera durante horas, satánicamente fulminando con la mirada y espiando a la chica sospechosa a quien planea seducir, adulterando su sangre y sacándola del seno de su propia gente. El judío usa todos los medios posibles para socavar los fundamentos raciales de un pueblo subyugado. En sus esfuerzos sistemáticos por arruinar a niñas y mujeres, se esfuerza por derribar las últimas barreras de discriminación entre él y otros pueblos. Los judíos fueron responsables de traer a los negros a la Renania, con la idea final de bastardizar a la raza blanca que odian y, por lo tanto, reducir su nivel político y cultural para que el judío pueda dominar. Mientras un pueblo permanezca racialmente puro y sea consciente del tesoro de su sangre, nunca podrá ser vencido por el judío. Nunca en este mundo el judío puede convertirse en el amo de cualquier persona, excepto las personas bastardas. Es por eso que el judío se esfuerza sistemáticamente por disminuir la calidad racial de un pueblo mediante la adulteración permanente de la sangre de los individuos que conforman esa gente. Extractos de Mein Kampf, capítulo 11. Nación y raza.